el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 18 grados 3 décimas, la temperatura en la ciudad de Olavarría, la humedad es del 60%, el viento del sur-suroeste a 12 kilómetros. La temperatura máxima en lo que va de la jornada a las 15:40 fue de 18 grados 7 décimas. Alvear, curso de manejo seguro para motociclistas organizado por la Municipalidad de General Alvear y Moteros del Centro. Se dictará un curso teórico práctico en la Escuela Media 2, ubicada en calle Italia 338. Será el 20 de octubre a partir de las 10. Es un curso abierto y gratuito para toda la comunidad. Estará dictado por Gato Barberí, motociclista de 28 años de experiencia en el manejo de todo tipo de motos y 18 años en la comunicación especializada en motociclismo. Esta actividad entonces, promovida por la Municipalidad de General Alvear, será el 20 de octubre a partir de la hora 10. La Prida, entrega de un móvil para la patrulla rural, este y otros temas a cargo de Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Las informaciones, el gobierno municipal a través del director de seguridad Daniel Bayonés y acompañado por el jefe de compra, señor Marcelo Dascón, en la mañana del martes realizó también en nuestra ciudad la entrega formal de una nueva camioneta Ford Ranger 0 kilómetro a la patrulla rural, completándose de esta manera la primera etapa de compra de vehículos policiales con un total de 5 unidades, 3 Ranger y 2 Guayas para nuestra ciudad. El gobierno municipal a través de la Dirección de Deportes y Turismo estuvo presente en la Feria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, que se desarrolló días atrás en la ciudad de Buenos Aires precisamente, y la Prida estuvo representada por la flamante reina Irina Becker, que representó en su momento Juventud y que luego fue elegida reina del partido. La citada visitó los 90 estanques que formaban esta muestra, se entablaron relaciones de turismo con entes de municipios vecinos como General La Madrid, Olavarría, González Chávez, Coronel Pringles, Azul, entre otros. La Prida estará presente también a fin de mes en la Feria Internacional de Turismo, para lo cual dispondrá de un espacio en el stand de la provincia de Buenos Aires, donde se distribuirán folletos sobre nuestra ciudad y detallando la oferta turística de la cual se dispone en el distrito. El gobierno municipal realizó también días atrás la presentación de las obras realizadas en la plaza del barrio Autoconstrucción y que tuvieron que ver con reformas y nuevos juegos que se encuentran al servicio de los vecinos de la comunidad y especialmente para aquellos de dicho barrio. Esta plazoleta se encuentra ubicada en el corazón del barrio Autoconstrucción y se puede acceder por calle España o el pasaje Monclá entre Ramón Santa Marina y Belgrano. También la Dirección de Deportes y Turismo realizará en nuestra ciudad durante los días 27 y 28 de octubre la capacitación y concientización en deporte para personas con discapacidad en el marco de las jornadas Introducción a los Deportes Adaptados, que brindan importantes conocimientos y experiencias teórico-prácticas y se encuentran dirigidas a docentes deportistas y es abierto también a participantes de la comunidad y que tienen un espíritu deportivo como fuerza niveladora, capaz de derribar barreras, impedimentos y prejuicios e impartir lecciones de vida sin distintivos ni diferencias. Para mayor información sobre estas jornadas de concientización y capacitación, se debe dirigir a la Dirección de Deportes en el horario de atención municipal. Recordamos que son auspiciadas estas jornadas por la Secretaría de Deportes de la provincia y también la Secretaría de Deportes de la Nación. Esto es lo más importante desde la Prida, ustedes en Olavarría. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. ...21 de octubre a las 20:30 horas... en el patio del Centro Cultural Municipal, Hogar San José. Desfile show a beneficio del Hogar de Ancianos. Modelos de la Agencia Civiles de Buenos Aires. Destacadas figuras del modelaje. Todo en el marco de la muestra Miguel de Molina, Arte y Provocación en Olavarría. Miguel de Molina, Arte y Provocación. Organiza Gobierno Municipal y TRUS. Gestión José S. Berry. Entradas a la venta en el Centro Cultural TRUS y Damas Vicentinas. Miguel de Molina, Arte y Provocación. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Azul, registro de artistas. La Municipalidad de Azul, a través de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, convoca a los artistas con residencia en el partido de Azul a registrarse en las disciplinas de música y danzas, a fin de que el área disponga para eventuales requerimientos de una base de datos actualizados. A tal efecto, se deberán retirar las planillas de registro en la sede de la Secretaría, San Martín 425, planta alta, de lunes a viernes, de 7 a 14. Tapalque, el intendente en acto por ley de medios. El intendente Cocconi participó de un acto por los 2 años de la ley de medios en la jefatura de gabinete de ministros de la Nación. El jefe comunal, Gustavo Cocconi, participó de este acto de celebración. En este contexto, tomó contacto con el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Mariotto, y el coordinador general del Consejo Asesor de TV Digital para trabajar sobre la llegada de la televisión digital gratuita a Tapalqué. Y más de este municipio, fin de inscripción en el programa Jóvenes Emprendedores. No dejes que el futuro te sea indiferente, proyecta vos tu futuro. Desde la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Tapalqué, se recuerda a todos los inscriptos en el concurso de ideas y proyectos Jóvenes Emprendedores Rurales que mañana es la fecha tope para la entrega de los negocios terminados. Ante cualquier duda o consulta, comunicarse con Marcelo Vázquez al celular 02281-1550-0080 o bien acercarse a la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Tapalqué de lunes a viernes en el horario de 8 a 13. Saladillo, asesinaron a un hombre poco antes del mediodía y detuvieron a los presuntos autores, informa Alberto García, Diario Digital La Síntesis. Pasada las 11 de hoy, dos desconocidos se apersonaron a un taller de chapas de pintura, propiedad de Walter López, en la calle Hipólito Yrigoyen, casi avenida Saavedra de nuestra ciudad. Una vez allí, sin mediar palabra, se dispararon al propietario del taller, conocido como Chispa López, quien fue rápidamente internado en el hospital Posadas, falleciendo minutos después. Los dos desconocidos que se desplazaban en un Megán fueron perseguidos por la ruta 205 más allá de la ciudad de Roque Pérez, interceptados ya en la ruta 41 entre las ciudades de Quilobos y San Miguel del Monte. Intervino en la causa el fiscal Alberto Sardamone y se aguarda un informe policial más completo y algunos detalles primarios de la investigación. López luego de estar internado aproximadamente una hora en el hospital del Centro Sado, falleció como consecuencia de las graves heridas recibidas. A la radio de la Barría, Alberto García, debe visitar la cinta de Saladillo, ser profesional de medios. Ayacucho, mañana se hará un reconocimiento a todos los finalistas de los Juegos Buenos Aires. Precisamente la Subcomisión de Deportes y Cultura finalizará con un reconocimiento a todos los que tomaron parte de las finales de los Juegos, los cuales concluyeron el jueves en la ciudad de Mar del Plata y en donde los representantes de Ayacucho obtuvieron 4 medallas de oro, 3 de bronce, más diferentes menciones especiales. Este evento se llevará a cabo en el Salón Libertador General San Martín desde las 11, en donde se entregarán reconocimientos a todos los participantes, como también se observarán imágenes en pantalla gigante de lo sucedido en Mar del Plata. Es por esto que se invita a la comunidad ayacuchense a que concurra y sea parte de la propuesta que están organizando las áreas deportiva y cultural de la Municipalidad de Ayacucho. La Madrid sesiona este jueves el Consejo Deliberante. Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones que tienen que ver con la actualidad en este jueves 13 de octubre de este año 2011. Nos referimos a la lluvia caída hasta el día de hoy, a la madrugada, 12,5 milímetros, lo cual, sumando esta cantidad de lluvia que se ha dado desde el día viernes, se ha registrado una buena cantidad de agua para el sector agropecuario, agrícola, ganadero, lo cual, como ya nos referíamos en jornadas anteriores, viene como un verdadero alivio. Se suman 30 y pico de milímetros para el partido de General La Madrid. Tal cual también venimos anunciando, esta noche va a deliberar el Consejo Deliberante de General La Madrid en su 13ª sesión ordinaria, a partir de las 20:30 horas, con un temario que no es muy amplio, pero que sí hemos estado difundiendo, obviamente, temas centrales como aquel de la autorización del comodato para que el Club Racing pueda cumplir con un convenio de cesión de la sede en calle Alena, al 650, más precisamente el gimnasio deportivo, por 20 años, con opción de 20 años más al municipio de General La Madrid, con un contrato que, al ser observado, es totalmente leonino para el club, mientras tanto que lo único que se ofrece, de acuerdo a la información que se conoció en el día de hoy por parte del secretario de Deportes, es la posibilidad de construirle el techo del tinglado parabólico de este lugar de parte deportiva que tiene la entidad en calle Avenida Alén al 650. Todo esto ha generado duras rispideces en comentarios y mensajes, y el tratamiento debería ser esta noche, según tenemos trascendidos. Aparentemente, y seguramente por orden del propio departamento ejecutivo, el tema no estaría siendo tratado sobre tabla, sino que el propio bloque oficialista, la versión muy fuerte es que lo dejaría justamente en el recinto de secretaría para luego analizarlo con la Comisión de Reglamentos y Poderes. Todo esto, además, habla de una serie de complicaciones para la propia institución, que a raíz de esto se ha quedado a la luz de las cuestiones, que la comisión directiva tiene vencido todos sus mandatos desde hace tiempo, que su situación antejurídica no es la mejor. Por lo tanto, no solo complica lo que habla el comodato de 20 años con 20 más de opción, sino también su propia decisión o situación que tiene la entidad. Por lo tanto, desde el departamento ejecutivo se habría dado mandato en el día de hoy, en horas del mediodía, de dejar este tema y no tocarlo hasta tanto se analice los asesores letrados y todos aquellos que tengan que ver con el conocimiento de todos estos temas. En otro orden, también hay otras convalidación de convenios con el Ministerio de Infraestructura de la provincia para otras tareas, la construcción y la creación de 3 cooperativas para realizar trabajos en lo que tiene que ver con veredas y algunos lugares públicos, que tiene una cobertura de 1,600,000 pesos, que también provienen de fondos de la Nación, como también un proyecto de ordenanza de interés municipal en el cual han actuado los 3 bloques, el IMO, la Unión Cívica Radical y el Oficialismo, para declarar de interés municipal el Parlamento Juvenil 2011. El bloque de la Unión Cívica Radical ha presentado un proyecto de resolución para el control de roedores de planta de reciclado, y del bloque de la Unión Cívica Radical también un proyecto de comunicación para implementar la ordenanza 1056 del año 2006, que habla de la poca cobrabilidad que tienen las tasas ABL en General La Madrid, que son realmente muy pero muy bajas, y esta ordenanza que se presentó allá por el año 2006 por parte de la Unión Cívica Radical apunta para tratar de llevar adelante la mejor cobrabilidad, sin ser algo que perjudique a los vecinos, sino que motive a los vecinos a pagar sus tasas cada vez que tienen su vencimiento. Estos son algunos de los temas, se esperan por algunos temas de asuntos varios, y seguramente habrá algún otro debate en estos días previos a lo que son las elecciones del próximo 23 de octubre. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Vibramos al compás de una región en constante cambio. Desarrollamos una programación que representa a todos. Radio Olavarría, o nada que oír o sentir. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. ...21 de octubre a las 20:30 horas... en el patio del Centro Cultural Municipal Hogar San José. Desfile show a beneficio del Hogar de Ancianos. Modelos de la Agencia Civiles de Buenos Aires. Destacadas figuras del modelaje. Todo en el marco de la muestra Miguel de Molina, Arte y Provocación en Olavarría. Miguel de Molina, Arte y Provocación. Organiza Gobierno Municipal y Trus. Gestión José S. Berri. Entradas a la venta en el Centro Cultural Trus y Damas Vicentinas. Miguel de Molina, Arte y Provocación. Fin de espacio publicitario. Olavarría, se realiza mañana las Jornadas Sociales en Acción en el Complejo Universitario. La vicedecana de la Facultad de Sociales, licenciada Gabriela Gamberini, explicó que en estas jornadas concurrirán chicos que llegan al campus desde distintos establecimientos. Son los jóvenes que están en sus últimos años de secundario y deben elegir su futuro. Año a año nos preparamos un equipo de trabajo que por suerte va creciendo para llevar adelante esta jornada que apunta a generar una propuesta de articulación con la escuela secundaria, apuntando fundamentalmente a los estudiantes que concurren a los dos últimos años del secundario. Los talleres son talleres que cambian la temática de acuerdo a las propuestas que vamos delineando con todo un grupo de profesores, de investigadores, de graduados y de estudiantes avanzados que adquieren un rol muy activo durante el desarrollo de la jornada y también un compromiso fuerte para poder llevar adelante una propuesta que se acerque a los intereses de este público juvenil. Esta jornada comienza a las 8 de la mañana, tenemos talleres en el turno mañana y en el turno tarde. Va a permanecer un stand permanente de oferta de carreras de la facultad. Y este año también va a estar la universidad trayendo toda la oferta de carreras de la Universidad Nacional del Centro. El tiempo. En Olavarría la temperatura 18 grados 4 décimas, la humedad es del 60%, el viento del sur suroeste a 8 kilómetros. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.